Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugura la exposición Dimensión en Croma del artista plástico otavaleño José Bastidas en la Sala José María Lequerica de la Asamblea Nacional. Su propuesta plástica innovadora aplica una rica variedad de colores. Sus obras transmiten energía y fuerza, junto a una fuerte técnica. Bastidas ha expuesto dentro y fuera del país y ha ganado múltiples concursos y bienales a nivel nacional e internacional. Internacionales. Buenos Aires. La exposición de fotografías e ilustraciones París sobre el Sena se abrió al público en la sede argentina de la Alianza Francesa. La muestra aborda las múltiples relaciones que los parisinos han establecido en su río Sena a lo largo de la historia, desde su utilización para el traslado de la mercadería en la Edad Media. Esta exposición surgió en 2011 para celebrar los 10 años del París Plage, una iniciativa que permitió a los parisinos reunirse otra vez con el Sena. Contó la agencia de noticias TILAM, la historiadora francesa Isabel Baucoch, curadora de la muestra. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.